En vivo, Radio Caso. Buenas tardes a los les y las oyentes de Radio Caso que están escuchando también nuestra web en internet. Radio Caso está a las 24 horas con una transmisión variada con programas, playlists, diferentes programas en vivo, transmisiones, conciertos en vivo, conversatorios como el que tenemos ahora también. Se trata de un conversatorio sobre el giro oral y también este conversatorio da lugar a la creación de la maestría en Artes de Estudios Sonoros de la Universidad de Febrero. El conversatorio va a contar con Victoria Poldi, Tony Hull, Melissa Basta y Camila Juárez. Y además se va a conversar sobre el libro del Santo Simposio. Y, gracias. Y bueno, creo que estamos por hoy. Son estas cosas, así que les dejamos participantes. Muchas gracias, Simón. Bienvenida a la audiencia, bienvenidos los panelistas. Esta voz es la voz de Mene. Vamos a hacer reconocimiento de las voces de quienes van a conversar. La voz de Victoria Poldi, ¿cómo suena? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola, Victoria. Por escuchar. La voz de Camila Juárez, ¿cómo es? La voz de Camila Juárez suena así. Esa es Camila. ¿Está bien? Muy bienvenida. Y la voz de Raúl Ginsburg. La mía va a ser la más difícil. Muy bien. Bueno, acá presentadas las voces, le damos un agradecimiento a Simón, que en nombre del Centro de Arte Sonoro nos dio la bienvenida y abrió este evento que dimos en llamar El Giro Oral y la Interdisciplina del Sonido. Este evento que es un conversatorio, así que se espera que conversemos. Esta palabra tan contemporánea, hermoso. Conversatorio. Estamos físicamente en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, que es el Centro de Arte Sonoro, y estamos en el aire, como nos presentó Simón. Y nosotros venimos, estas voces, venimos a representar a la área de arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Tenemos una audiencia acá que no la hemos presentado en voces, pero ustedes que están escuchando en la radio sepan que hay personas físicas que nos están escuchando y asintiendo a medida que hablamos. De carne y hueso, presente. Esto es ¿qué fascinante. Es esto? Maravilloso. Un lujo total. Otra vez en Cristo últimamente. Un lujo. Bueno, vamos a entonces volver sobre nuestros objetivos del día, que los anticipó Simón, pero para no olvidarnos, estamos acá porque el área de arte sonoro del UNTREF está lanzando una nueva carrera de posgrado, que es la maestría en arte y estudios sonoros. Es una carrera de posgrado que en cierta forma permite expandir lo que ya existe en la especialización en arte sonoro que está actualmente vigente, con tres cohortes, si no me equivoco. Raúl Ginsburg es el director del área, contamos con su presencia, y de algún modo también nos permite hacer efectiva la existencia de un campo académico que de algún modo está surgiendo a principios del siglo XXI, consolidándose con este nombre que es el de los estudios sonoros, para lo cual estamos acá en nombre del área de arte sonoro del UNTREF con las especialistas Camila Juárez y Victoria Poldi, que nos van a ayudar a generar un pequeño contexto para la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de estudios sonoros o, por ejemplo, por qué estamos hablando de esta noción de giro aural en las ciencias o por qué hablamos de una noción como la de interdisciplina o transdisciplina o indisciplina, como bien decía Vic en nuestros mensajes anteriores, que permiten también generar un nuevo campo y de qué viene, porque de algún modo luego vamos a contarles qué es esta maestría y qué enganche tiene con este nuevo campo de investigación, que son los estudios sonoros. Para eso le voy a pasar la palabra a Camila Juárez para que de algún modo entre como quiera a la cancha a hablar de alguno de todos estos conceptos que he dicho y que están en el título. Bueno, entro nomás entonces. Bueno, muchas gracias. Puedo decir que dentro de los estudios, ¿qué son los estudios sonoros, no? Y en realidad tienen que ver con, digamos, una nueva mirada desde las ciencias sociales, humanas, interdisciplinarias, justamente acerca del sonido. Entonces, ¿qué se busca allí? Se busca construir algo que llamamos cultura sonora, ¿no? ¿Qué es aquello que escuchamos? Y además, ¿cómo la escucha puede construir un mundo? Puede construir conocimiento acerca del mundo y saber acerca del mundo en múltiples dimensiones. Claro. Entonces, me parece que es como fundamental para nosotros, justamente que venimos de esas áreas, intentar o colaborar en esta construcción. Bueno, ahora que dijiste dónde venimos, me olvidé y las quería presentar. No nos presentamos nuestras voces, pero no presentamos nuestros roles en el mundo, que es difícil igual. Pero sí, Raúl Mintzburg es el director del área, Menes Abasta, quien les habla, es coordinadora académica. Tanto Victoria como Camila Juárez son profesionales que van a participar del plantel docente. Camila Juárez, en particular, viene del campo de la musicología, pero lo viene expandiendo hace tiempo. Y Victoria, haciendo música, es antropóloga también, o sea que está expandiendo ambos o conectando ambos mundos hace bastante tiempo. Seguramente que aparezca hoy en la conversación un poco esa pertenencia o proveniencia que de algún modo es como esto que ya anticipó Camila, que es sucia, digamos, contaminada entre las disciplinas, ¿no? Expandida, sí, esas palabras. Sí. Pero bueno, un acceso muy pocket, viste, de los estudios sonoros. ¿Querías agregar algo, Vic? A mí me parece como interesante esto que plantea Cami, lo planteaste, también está presente en el propio título, el tema de la interdisciplina, de la transdisciplina, esto que es un campo, un área que es abordada de manera, podríamos decir prácticamente que nos sumamos a esta forma de trabajo colaborativo, es decir, que desde diversas disciplinas y formas posibles, ¿no?, de creación y de producción, llegamos, ¿no?, a la investigación, que puede ser tanto la conocida, digamos, como investigación académica, como la investigación artística, como las exploraciones estéticas o tecnoestéticas. Entonces, ahí me parece que hay un punto súper interesante y me parece que es de alguna manera una plataforma también de trabajo desde donde la maestría, entiendo, ¿no?, se pretende ubicar y proyectar, ¿no?, en esto de generar intercambios, diálogos, ¿no?, entre disciplinas, y también esta idea de superar el concepto de disciplina. Por claro. Eso la indisciplina, claro, ¿no?, o la transdisciplina, porque en algún sentido seguimos trabajando desde cierta departamentalización del contenido, de los saberes, no tanto en la academia como en contextos artísticos. Claro. ¿No? Todavía se trabaja, ¿no? Hay como titulitos y entras o no entras en estas categorías. Acá tenemos a Marcela Perrone, que es una especialista en categorías sociales. No, sí, entra en varios, casi llenos, entra en varios. Pero bueno, ahí con la plataforma, peleando ahí con la plataforma también musical, que ya en algún momento lo asociaremos. Pero digo, hay desde muchos lugares se viene planteando y trabajando esto de deshacer, desarmar, desagregar, claro, estos posicionamientos estancos, y que en la academia sucede y que generan espacios muy cerrados sobre sí mismos, ¿no?, fuertemente individualistas. Y me parece que también esta forma de trabajar de manera colaborativa, transdisciplinar, ¿no?, y pudiendo abordar estos, tanto la escucha como el sonido, de manera diversa, bueno, ayuda un montón a proyectar, ¿no?, y a generar nuevos objetos de estudio, si se quiere. Un poco es el signo de época, ¿no? Esto que comentaba Vicky sobre la integración disciplinar y la generación o subversión de las categorías existentes, preexistentes. Ciertamente, en lo que tiene que ver con la maestría, nosotros nos encontramos, ahora hablo un poco en nombre del grupo que todos los que estamos en esta mesa hemos participado, pero hablando un poco como desde el diseño de lo que fue de armar la maestría, como ante esta necesidad y contradictoria de darle una forma a este informe que es tan novedoso, que es qué pasa cuando todos los estudios que tomaban al sonido como objeto se ven necesitados de ser interpelados o se ven ante la necesidad de verse a la luz de otros enfoques u otros conocimientos, quizás mayormente marcado por esto que introdujo Camila, que es esta idea de la cultura, de entrar al sonido ya no como solamente un fenómeno físico o que solamente lo cultural es lo que se encierra en la categoría música, ¿no? Hay un montón de otros sonidos que pueden permitirnos acceder al estudio de lo social o al estudio de entorno, más allá de lo social, la naturaleza, ¿no? La relación o todo lo que hay en el medio entre lo social y la naturaleza, ¿no? Que de algún modo podrías verse en otros ámbitos también como parte de estos giros que en nuestro caso se los empieza a hablar como el giro oral, ¿no? Que está en este título. A ver, ¿quién querría desarrollar algo de esto? Sí, pensaba en lo que decías recién, ¿no? Esto de la escucha me parece que es fundamental para poder desarrollar este giro oral, giro sonoro, uh-huh. giro audible, uh-huh. ¿no? Porque hay muchos giros y que vienen también de los estudios sensoriales, ¿no? Porque sí. acá estamos pensando en cómo percibimos y cómo desde esos sentidos y desde esas percepciones generamos conocimiento, ¿no? Nuestro conocimiento, y aparte esta es una discusión, digamos, ¿no? La vista, la mirada, digamos, en qué momento podemos empezar a utilizar otro tipo de metáforas para hablar de las mismas cosas, ¿no? Todos utilizamos metáforas como ser, en qué enfoque epistemológico sí. me encuentro. La perspectiva. ¿Qué perspectiva? Oh, mira esta canción. Mira esta canción, bueno. Sí. Pero, a ver, en la construcción también del conocimiento uh-huh. académico, ese tipo de metáforas las usamos todos, sí. ¿no? Pensar sí. que usar la mirada como metáfora también puede ser, digamos, podemos utilizar otro tipo de metáforas. Gracias. En relación al sonido, por ejemplo, la escucha. Claro. ¿Cuál es nuestro punto de escucha? Porque la escucha se posiciona también, y esa escucha es la que está construyendo conocimiento, saber, claro. justamente, y epistemología. ¿No? La idea acá, digo, de los estudios sonoros, y esto hay que trabajarlo también uh-huh. entre todos. Es una área, un campo de estudio que se desarrolla desde el año 2000 para acá, digamos. Es muy joven, pero, digamos, ¿cómo podemos disparar otras preguntas hacia nuestro mundo, ¿no? Que construyen el mundo? Eso me parece que es como fundamental, o sea, construir las preguntas. ¿Cuáles son? Y entre todos, en cómo, el sentido ese, totalmente. Diciendo, ¿no? Colaborativo, que decía sí, Vicky sí, sí. también. Eso me parece fundamental para poder pensar lo oral, la oralidad. No, absolutamente, porque sin la posibilidad de escucha, sin la posibilidad de escucharla, no tenemos que dejar de lado que la escucha no es solamente una actividad, sino una interactividad, una actividad entre nosotros. Y es llamativo que siglos de tradición musical, por ejemplo, la escucha como tal no estaba problematizada, estaba más bien enfocada a cómo se debía escuchar ciertas cosas. Si debía escuchar así, si no escuchabas así, estaba mal. Y a partir de la erupción, digamos, de otras prácticas, de otras disciplinas y demás, el concepto de escucha empezó a a cambiar y a desarrollar, y que ya estamos pensando que no hay una escucha posible, ni siquiera hay cuatro escuchas como postularon algún que otro famoso teórico, sino hay múltiples escuchas. Es un fenómeno situado, y como fenómeno situado es un fenómeno que está también vinculado a una práctica reflexiva, situada, y que además esta situacionalidad, sí, esta situedad, no es solamente un fenómeno local, sino más bien es un fenómeno que está ocurriendo a escala planetaria, por así decirlo, ¿no? Y en este contexto, a mí particularmente me gusta mucho el término área de arte sonoro y arte estudio sonoro que estamos hablando, porque no implica solamente una maestría, que es perfecto, una especialización o una actividad, sino un grupo de actividades con la intención de conformarnos como comunidad de investigadores, de artistas, de educadores interesados en esta actividad. Maravilloso. Escuchábamos a Raúl Mizgur hablando del área de arte sonoro que estamos enriqueciendo con estas personalidades como las voces que escuchábamos recién, a Camila Juárez y a Victoria Polti. Vic, ¿qué tenés para contarnos? O a Camila, o bueno, a todos en realidad, que allá que Camila nos dijo, nos trajo a colación esta juventud del área o del campo de los estudios sonoros, ¿quiénes podrían ser unos referentes de ese campo al día de hoy? Bueno, a ver, ahí podríamos retomar por un lado toda la línea de Murray Schafer, uh-huh, ¿no? De pedagogía musical, a partir, digamos, de estas propuestas de Murray Schafer. En realidad podríamos retrotraernos a John Cage, digo, hay un antecedente, sí, para atrás, podríamos, ¿no? Pero más allá de los antecedentes, por ejemplo, si hoy autores que decimos, ¿quiénes son desde ese siglo XXI que, claro, están, que están conformando? No, a mí lo que me parece interesante de plantear, por uh-huh, lo menos acá que estamos en una charla, digamos, ¿cómo decirlo? De corte de difusión, sí, y bueno, no divulgativa, estamos, claro, no estamos haciendo retrospectivas, escuelas, etcétera. Sí podemos decir sucintamente que están los antistadis, qué sé yo, Jonathan Stern, uh-huh, Tavik, pero también me parece que lo interesante que está surgiendo ahora, y me parece que la maestría surge un poco en el marco de una renovación, de una perspectiva decolonial, una perspectiva, claro, donde ponen valor también numerosas trayectorias y producciones geopolíticamente situadas, claro, ¿no? Y que tienen que ver con propuestas locales, ¿no? Total. Entonces, porque, como decía Raúl, el sonido y la escucha es situado, uh-huh, ¿no? Y si bien contamos con campos que ahora con la virtualidad se multiplican, en cuanto a sus modalidades, alcances, etcétera, la producción no deja de ser situada, ¿no? E interseccional. Entonces, en ese sentido, bueno, también me parece que estaría bueno nombrar, es hora de nombrar a Ana María Ochoa, es hora. Ana Lidia Domínguez, Mayra Esteves Trujillo, bueno, una cantidad de sí, Betito Rivas, bueno, Susana Fonseca, uh-huh, bueno, mucha gente que está trabajando denodadamente desde Lilian hace años. Lilian Campesato en Brasil también, colegas. Y que constituyen toda una área, cada quien, ¿no? Sí. Con sus particularidades, pero bueno, constituyen toda una línea que en parte ladea y en parte propone, sí, ¿no? Otras formas posibles y alimentan, van alimentando estas perspectivas, ¿no? De los estudios sonoros. Está buenísimo. Y una cosa, sí, más, sí, también destacar a Steven Feld como uno de los precursores, ¿no? También con la epistemología, que por lo menos para lo que entiendo que es una maestría, digo, esto de ubicarse, ¿no? En contextos académicos también. Hay que hacerle un saludo, sí, porque es uno de los que propone de manera abierta esto, ubicar el sonido como producción de conocimiento. Total. Y entonces me parece que también de alguna manera articula y nos ayuda a nosotros hoy a repensar nuestras producciones. A hacernos nuevas preguntas, como claro. decía Camila, porque en definitiva creo que viene mucho por ese lado. Me parece que es el signo de la época, ¿no? La posibilidad de repensar las epistemologías sobre las que la modernidad se paró, nosotros como contemporáneos, posthistoria, como nos queramos llamar en esta época. Ciertamente esto de la integración disciplinar tenía que ver también con eso, con la posibilidad de volver a mirar las cosas. En este caso, miren cómo caí yo en la metáfora visual, de volver a escuchar el mundo, haciéndose nuevas preguntas. Me parece muy muy rico cómo apareció la vertiente como lo sensorial que introdujo primero Camila, ahora esta cuestión de lo decolonial, que es fundamental para repensar el ser histórico social en territorios donde no se escribió la historia, ¿no? Donde no es la historia canónica justamente la que forjó un modo de escuchar, de algún modo, no me sale la palabra, pero como monopólico sería, hay otra palabra, gracias, exactamente, que justamente es la posibilidad de volver sobre la dimensión sonora con nuevas preguntas, generando nuevos conocimientos, nuevos objetos de estudio. Bueno, un poco en eso estamos, ¿no? Con la maestría viene como a atender la generación, el diseño de este posgrado viene a atender esta necesidad de algún modo de después de desarmar, hay que volver a armar, necesitamos que se siga produciendo en este campo para que sea más rica esa nueva forma de escuchar el mundo y de conocerse a través de la escucha y de nuevos enfoques sobre lo sonoro. Y para eso hubo que tomar algunas decisiones y se armó una propuesta académica que, si querés, Raúl, querés contar brevemente, y ya nos metemos con el tema más concreto de qué es la maestría en arte y estudios sonoros. Bueno, muy, muy brevemente, el programa consta de 15 seminarios que amplían los 10 que ya tiene la especialización, que en este caso serían estudios sonoros, antropología del sonido, a cargo de cada una de las que está acá a mi lado, José Luis Fernández. Gracias por venir, que va a dar este despliegue de las mediatizaciones sonoras. Marianela Calleja, que va a dictar filosofía del sonido, y Manuel Eguía, que va a dictar opiniones sobre sonido en el espacio. Modernización. Modernización de sonido en el espacio. Lo que tiene de interesante, más allá de, me parece a mí, más allá de los contenidos, que nos costó también bastante como delimitar dónde iba algo para antropología, dónde iba algo para acá, para allá. Tuvimos bastantes jornadas discutiendo entre todos y todas. Lo que me parece interesante es lo que me parece interesante también la propuesta de una maestría semiestructurada, que quiere decir que hay una serie de, hay como primero espacio para dos orientaciones: aquellos que quieren profundizar un área de investigación, aquellos que quieren profundizar su práctica artística. Y a partir de ahí hay algunos seminarios que puedan ser optativos según sus propios intereses, y elegir otros seminarios de la UNTREFLI, ¿no?, o de cualquier otra universidad de Argentina, si les interesa profundizar alguno de los campos que naturalmente, con todas las líneas, ventanas y posibilidades que se abren, no podemos abordar todo. Entonces, si a alguien le interesa, por ejemplo, digamos, profundizar a una niña vinculada al paisaje sonoro y quiere estudiar algo en fotografía o en cartografía o lo que sea, puede hacerlo, y eso deja de cruzar algunos, y eso también se lo valida como parte de su formación. La maestría está a punto ya de empezar a funcionar, y bueno, básicamente lo que hacemos es profundizar lo que ya veníamos trabajando en la especialización, haciendo más énfasis en estudios sonoros, ¿no? O sea, la especialización en arte sonoro tiene una gran cantidad de componentes, sobre todo de práctica artística, aunque también hay reflexión teórica, y la maestría, como también se espera para un posgrado de maestría, también apunta más a la generación de conocimiento, siendo también, por supuesto, discutible, ¿no?, el conocimiento tanto de la práctica artística, de la reflexión teórica, de la investigación, educación. Buenísimo. Todo esto, hay una breve síntesis en la página de la UNTREF, del área de arte sonoro de la UNTREF. Y esta página es artesonoro.untref.edu.ar. Hoy me salió, muy bien. ¿Ya la anotaron? artesonoro.untref.edu.ar, donde ahora existe esta pestaña en maestría donde se puede visualizar en qué consiste este programa de seminarios, en los títulos al menos, y bueno, el enfoque que tiene la carrera, que bueno, agrego brevemente a lo que decía Raúl, que si la especialización tiene este perfil más orientado a la práctica artística, en este caso se espera que la maestría pueda absorber también el enfoque de los indisciplinados de otras carreras, ¿no? Que no necesariamente estén orientados a la práctica artística, pero que por ahí estén o en vínculo a la práctica o por ahí en preguntas, navegando o haciéndose preguntas relacionadas a lo sonoro, que no justamente tengan marco en una carrera como puede ser la de musicología o de ingeniería en sonido, por irme al otro extremo, y que de algún modo se puede generar en la maestría un espacio para consolidar estas preguntas de investigación. Igualmente no pensamos que sea un perfil de investigación, un perfil de creación artística como algo estanco, pero no. Cada uno tiene que seguirlo así. De hecho, lo más interesante son los cruces que se van produciendo, aquellos que ya vienen con cierta, digamos, práctica artística, experiencia, más que quieren profundizar en la investigación, y al revés, gente que viene más de la investigación y que quiere trabajar en el área artística. Esos cruces que se están dando, que ya los vemos, claro, en la misma especialización, son los más ricos, los más interesantes, ¿no? Bueno, Vic, vos vas a dar el seminario Antropología del Sonido. Eso ya tengo, así, off the record, ya tengo un montón de amigues fascinados porque exista una asignatura en esta actualidad educacional, Antropología del Sonido. Pero no vamos a ver homínidos, ¿eh? Muy bien. No vamos a ver homínidos. No es la historia del hombre. No. Evolucionismo no, lo dejamos afuera. No entra. Y Cami va a estar a cargo del seminario de estudios sonoros, que es, digamos, como la intro. Entramos con todo. Sí. La bueno, intro de lo cual estamos hablando. Es un poco todo esto, claro. No, quisiera aprovechar también y mencionar que en esto que hablábamos, los antecedentes, los referentes, demás, que la mayoría de los nombres que se han mencionado, los nombres que se han mencionado son gente que ya viene trabajando, que tiene una trayectoria consolidada y demás, pero también estamos viendo que hay una gran producción de investigación, reflexión, etcétera, etcétera, que fue lo que nos tomó por sorpresa en el primer simposio de sonoro, la gran producción que había a nivel de reflexión teórica sobre la misma práctica artística, y que eso se consolidó en el primer libro del simposio y ahora, felizmente, en el segundo libro que estamos presentando también hoy. Si quieres comentar brevemente. Totalmente. Sí, y de paso, antes de comentarlo, les digo a la audiencia presente aquí en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, en el Centro de Arte Sonoro, que en instantes vamos a abrir esta conversación a las preguntas de ustedes, así que vayan pensando si quieren hacer algún comentario o consulta, para eso estaremos aquí. Y sí, vuelvo a lo que estaba trayendo a colación Raúl, que es otro de los motivos que nos reúnen hoy aquí, que es la celebración de la publicación del libro electrónico del segundo simposio internacional en arte sonoro. Que bueno, sabemos que fue un año muy extraño, no se pudo oficiar el simposio físicamente como se esperaba. Año 2020, estaba programado para septiembre de 2020, la historia la conocemos. Pero muy felizmente llegamos a ponerle el moño al simposio con una publicación que tiene verdaderamente un nivel, una excelencia en los artículos, las ponencias, que bueno, viene muy a tono con lo que venimos hablando, que es realmente un aporte a la... Absolutamente. a la bibliografía del campo de los estudios sonoros. Los invitamos a que lo vean en la página, está colgado ahí, es de descarga gratuita. Son 31 artículos. Y unas 400 páginas. Sí, es un choclo, es un lindo choclo. Pero es para todos los gustos, porque de verdad hay temas... Multidimensional. Es multidimensional y efectivamente es una forma muy rica de ver la variedad de enfoques con los que el sonido puede ser tomado como objeto de estudio, porque hay un montón de ejes. Bueno, si lo ven en el PDF, en el índice, hay un índice muy bonito, todo diseñado por Vanessa Rufa, la otra coordinadora que no está hablando, pero está aquí presente. Por ahora, no. En cualquier momento le pasamos el micrófono. No, y que además me parece interesante por ahí destacar que de alguna manera, o sea, tenemos en Latinoamérica, es un libro que reúne ponencias de autores argentinos, Pablo Vaz, que nos está acompañando, Natalia Carpa y Lucas Benedo, que también nos están acompañando hoy, pero también de muchos colegas latinoamericanos. Sí. Que también el simposio refleja de alguna manera la apertura, digamos, de escuchas, no de miradas, sí, sobre el sonido que también proponemos como objeto. ¿No? Pues esta diversidad, sí, de ejes, esta diversidad de enfoques, por ejemplo, pensando en mapa sonoro, que está muy abordado en distintos lugares, Pablo por ahí lo aborda de una perspectiva muy diferente a la que lo aborda Alejandro Clemente, que lo aborda más desde él. Una optimización con fines educativos para chicos de escuela primaria. Sí. Pues hay una diversidad de enfoques muy rica que ojalá realmente empecemos también a generar nuestro propio material bibliográfico, que también eso sea material de cita, no solamente citar a los autores consagrados, sí, definitivamente. Y demás, sino también, bueno, empezar a tener un lugar de búsqueda, un lugar de encontrar algún material y que a partir de ahí se empiece como a desarrollar una nueva cultura. Si bien, como decíamos, hay algunos referentes, hay internacionales, ¿no? Todavía estamos en proceso de consolidación, porque es una disciplina absolutamente nueva. Entonces, bueno, justamente esta es la tarea que estamos queriendo hacer entre todos. Totalmente. Mira, si querés, Leo, porque me parece bastante pertinente a lo que hablábamos previamente de qué consiste el campo de los estudios sonoros, por ahí es una buena entrada ver en el índice del libro, del simposio, los ejes, que están paisaje, territorio y comunidad, por un lado, después arte sonoro en Latinoamérica, o sea, dentro de cada uno de estos ejes hay distintas ponencias con distintos enfoques, como comentaba Raúl, imagen, gesto y sonido, desarrollos tecnológicos, arte sonoro, géneros y sexualidades, modos de escucha, arte sonoro y educación, sintetizadores do it yourself y arte sonoro, curaduría y gestión cultural. Vean la diversidad que existe, como decíamos, ¿no? Tomando el sonido o todos los fenómenos relativos a la escucha y a la dimensión sonora, que pueden dar lugar a distintos tipos de trabajo, distintos tipos de investigaciones, reflexiones, claro, preguntas. Y además, nosotros proponemos una serie de ejes, pero siempre se nos escapan cosas y aparecen, ponemos otro porque, claro, siempre había sido un proponer otro que no habíamos pensado y aparece, uh-huh, y de repente se arma otro eje con más propuestas y demás. Así que, bueno, no quiero dejar de nombrar también a los compañeros que nos acompañan justamente en la organización del simposio, que son José María Arancelo, Daniel Sokovsky, Luciano Bonillo, bueno, quiero nombrar otra vez a Vanessa Rufo, que la tengo para hablar. Sí, pues, se lo merece. ¿Querés que lea el comité académico? Bueno, ¿por qué? De la maestría. Igual todo esto está en la página. Yo, ya que para que no nos olvidemos de nadie, en el comité académico de la maestría está la doctora Mariela Yeregui, el magíster Daniel Zulkowski, el licenciado Gabriel Gendín, la doctora Camila Juárez aquí presente y el magíster Raúl Minsburg aquí presente también. Y en el comité honorífico de la maestría, esto es la parte más linda en relación a las redes, ¿no? Porque salimos de las fronteras argentinas. En el comité honorífico son todas personas que de algún modo nos asesoraron en el desarrollo, en el diseño de esta carrera de posgrado. Y entre ellas se encuentran la doctora Ana María Ochoa, la doctora Mayra Esteves Trujillo, el magíster Francisco Tito Rivas, la doctora Lilian Campesato y el doctor Joan Sil López. Toda gente que hemos leído y que quienes se acerquen a este campo se van a cruzar, la verdad que es un lujo. Este comité es, dan ganas de ponerse a cursar. Bueno, no sé si queremos pasar a las preguntas de la audiencia, si tienen alguna, si no, claro, un comentario, un saludo para la escuela, pedir un tema, decir que la radio está buenísima, no cambien nunca. ¿Querés levantar el micrófono? Así no, claro, yo me voy a, exacto, yo me voy a ir en actitud, me voy a surfear el espacio físico, si Simón me supervisa, si no tiro nada, tengo que sacar los auriculares, claramente. ¿Alguna pregunta? Para ir a pescar una pregunta. Estamos en la muestra Deformaciones, una exhibición coproducida entre el CASO y el Área de Arte Sonoro de la UNTREF, que reúne trabajos de alumnos. Y son 5 instalaciones, sino en realidad son 4 instalaciones y una parte, un muro interactivo, que ahí ya hay unas preguntas. Creo que por eso me acordé y las podríamos leer, las están viendo. No las sé, yo no llego a verlas. Que sería muy, muy pertinente para empezar a hacer investigación en el campo de los estudios sonoros. Por ejemplo, ¿el recuerdo de un sonido se escucha? ¿Cuál es el sonido de tu generación? Me dicen, con un trabajo histórico espectacular. ¿Cómo suena el silencio? ¿Cómo puedo escucharlo inaudito? ¿Todo tiene que sonar? Estas son preguntas que el taller de visualización que funciona en el marco de la especialización le hace a los espectadores. Están en una pared y el espectador puede pegar post-it con respuestas. No me da la visión para ver las respuestas, pero invito a la audiencia de la radio que se haga esas preguntas, que podrían terminar en un post-it o bien podrían ser una tesis de maestría, ¿no? Tranquilamente. O varias, una o varias. Me senté, pero sigue abierto el micrófono, si alguno quiere. Vale, ¿querrías agregar algo? No. A mí lo que me puedo por retomar favor. De manera muy seria todo esto, estas preguntas. Sí. Me parecen sumamente interesantes porque, bueno, obviamente nos disparan y nos abren mil, nos llevan a mil lugares distintos. Pero digo, también nos pone a pensar la ubicuidad del sonido y de la escucha, sobre todo, ¿no? Por un lado, y sobre todo esta diferencia entre lo sonoro y lo oral, digo, lo oral asociado a la producción social, ¿no? Y todo lo que encarna, digo, y ahí nos podemos ir a los regímenes aurales, ¿no? Que plantea Ana María Ochoa, ¿no? Es decir, que todo campo está, suena, en principio, y está atravesado por relaciones de poder. Y esas relaciones de poder se pueden escuchar. Y me parece que eso, ya solo eso es apasionante. Digo, sí. Por esto de cómo se manejan estas capas, ¿no? Vos decías, bueno, tuvimos que silenciar. Bueno, hay, ¿no? Hay niveles, hay preponderancias, ¿no? Hay hegemonías, bueno, hay disputa de sentidos constantemente. Y esto sucede, ¿no? En el campo aural. Entonces me parece muy interesante como disparador digo, lo que hiciste recién, las preguntas, porque también nos remiten a estas perspectivas, ¿no? Que hacen a la complejidad del mundo sonoro, digo, de estos entornos en los que estamos y los que construimos a través de la escucha. Porque no es simplemente estos entornos, entornos naturales que suenan. Claro. Nosotros estamos construyéndolos a través de la escucha. Y como dice Raúl, las escuchas son diversas, son complejas. O sea, inclusive una misma persona puede escuchar de forma distinta, en dos momentos distintos de su vida, o sí, bueno, en muchas distintos personas momentos del escuchar día diferente una misma fuente sonora. Entonces esto nos remite a esa complejidad, ¿no? A poder pensar desde ahí, y no solamente pensarlo como un dispositivo teórico, conceptual, ¿no? O sea, problematizar algo que tiene que ver con algún área de conocimiento, desde algún área de conocimiento, sino también desde la investigación estética y artística. Totalmente. ¿No? Me Porque parece para que qué es... queremos que suene algo, cómo queremos que suene, quién lo va a escuchar, me parece que también del otro lado queda esto, ¿no? Digo, está esto presente. Totalmente. Sí. Me parece que das con algo que no desarrollamos mucho el día de hoy, pero que es también bastante basal en relación a cómo, dónde surge la maestría, que es en el entorno de una carrera preexistente orientada a algo que ya estamos presentándola en un lugar que se llama Centro de Arte Sonoro, que de por sí ya es una denominación de un campo, de una práctica que implica algo de lo que hablamos antes, que es un revisar aquellos límites entre lo que es arte y lo que no es arte, como de algún modo en lo que hoy circula como arte sonoro se concretizan preguntas dentro del arte que superan las nociones de música o de arte tradicional y que permiten que ingresen otro tipo de fenómenos o prácticas o recursos o sensibilidades al dominio de lo artístico, generando un reenvío también a lo que es el definir o construir las sociedades, ¿no? Porque también al haber nuevas formas de hacer arte se puede reconstruir o se puede escuchar a la sociedad de otro modo, o sea que es también de suma riqueza pensar que vos recién lo relacionabas a las relaciones de poder, volver a leer a Foucault reemplazando el panóptico por una imagen que sea... El panóptico, claro. Y como si reemplazáramos todas las palabritas relacionadas a la visualidad por sonido. Fíjense cómo de repente nos chocamos con una nueva realidad, ¿no? Solamente con por ahí hacer ese ejercicio, del mismo modo ir a estar en el Centro de Arte Sonoro y recorrer una exhibición donde se dice que una obra de arte es un montón de cassettes grabados con grabadores portátiles durante toda una vida, es una forma de revisar los pasos de cómo construimos lo artístico y cómo nos construimos como sujetos también, ¿no? Hay una pregunta. Sí, me encanta ese varón ahora. Voy a ir con el micrófono. Para Patricia, ya teníamos una mano de Julio, ¿no? ¿Querés acercarte, Julio? Una preguntita más para tiene que ver en algún punto con antropología, pero es más o menos así. Hace 10.000 años, acá en Latinoamérica, en el Cono Sur, años luz de la creación de los Estados-naciones, me lo imagino como que ya se realizó esta utopía de a través del sonido crear una tecnología, una forma de conocimiento en donde incluso en el lenguaje, me refiero al mapa del mundo, muchas palabras para demarcar territorios, ese acercamiento al sonoro en relación al territorio, a la palabra, al sonido. Actualmente, si está en la maestría pensado esto, porque esto es como un reservorio, una riqueza es como la utopía de esto que hablamos del arte sonoro, de los estudios sonoros, de escuchar y crear la cuenta de conocimiento, y ya se hizo, y hay un lenguaje que da cuenta de eso, que de alguna manera, por ejemplo, el que dice hace poco, comparado con el año, dice todo suena, o sea, hay una obra de silencio que nos hace darnos cuenta que todo suena. La MAPU es una entidad viva que vibra, donde por ende suena. O sea, como que ya todo esto que ahora planteamos como novedoso fue esto hace 10.000 años que vivió en un lenguaje y en la denominación de esos territorios. Digo, si eso está de alguna manera tomado en cuenta, en entender esto como de lo mío. único de lo que suena. Sí. Y esta tecnología que la tenemos muy cerca, pero como que no la... Sí, sí, sí, entiendo, entiendo tu pregunta. No sé si... bueno, en realidad sí. A ver, lo que vos planteás tiene que ver con las diferentes formas en las cuales construimos nuestro mundo social a partir del sonido. Lo que está planteado desde los contenidos, digamos, es poder romper con una epistemología logocéntrica, ¿no? Basada en una hegemonía de lo visual, y poder dar cuenta de otras formas posibles de conocimiento. En ese marco, desde luego, que se van a plantear otras formas posibles, porque la idea es hablar de la cultura oral, entonces, o de las culturas aurales. Entonces, en ese sentido, sí, la idea es, digamos, una de las bases, entiendo, ¿no?, por las charlas, claro, que hemos tenido en el diseño de todo el plan, es justamente dar cuenta de la diversidad. Por eso todo el tiempo se estuvo remarcando las escuchas, ¿no?, la diversidad cultural, en este caso, si lo ampliamos al universo cultural. Lo que sucede también, en relación a lo que vos planteás, es que cuánto de toda esta información llega al campo académico, que esa es otra discusión. Y por eso también planteamos la perspectiva decolonial, una perspectiva que se apoya fuertemente en las creaciones situadas. Por eso nos importa específicamente trabajar desde realidades y con autores regionales, ¿sí? En ese sentido, la idea es, sí, trabajar con la producción que podamos contar local y otras producciones que han podido llegar, ¿no?, que son, desde luego, alternativas a estas epistemologías de las que hablamos, ¿no?, hegemónicas. Gracias, Julio. Gracias, Ricky. Le voy a pasar la palabra a Patricia, que nos va a hacer una pregunta. Bueno, antes que nada, me gustaría preguntar, pero me parece súper interesante la pregunta que traen. Y quería decirte un poco en el mismo sentido, yo soy historiador de la cultura y hicimos un poco un gran esfuerzo los historiadores de los últimos años y nos acercamos a otras fuentes que no fueran las hegemónicas, las fuentes escritas, las tradicionales, acercándonos a través de la imagen como documento histórico. Me parece súper interesante que ustedes traigan la propuesta de incorporar también lo sonoro, la percepción de lo sonoro como fuente, como documento también, como construcción de una fuente para los historiadores, así que nada, felicitarlos y pedirles más. Yo quería hacer esa pregunta un poco más pedagógica e institucional. ¿Cómo pensar ustedes el perfil de los estudiantes que pueden estar interesados en ingresar a la escritura? ¿No? ¿Quiénes están pensando? ¿Artistas, investigadores? Un poco por ese camino. Y la segunda pregunta es, ¿existen muchas experiencias en Latinoamérica, en Sudamérica, por lo menos, en estudios de maestrías en estudios sonoros? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta, Patricia. Muy buena. Mira, a ver, empecemos por el principio. Cuando pensamos la especialización, pensamos en algún tipo de estudiar, de escribir en área, pensamos, bueno, cuál era su proveniencia de grado y cómo podía llegar a involucrarse con una especialización en arte sonoro. Uno piensa estas cosas y después la realidad termina llevando para otro lado. O sea, hoy, el perfil de estudiante que está ingresando se cumple una parte que es lo que pensamos en su momento. Después cambió totalmente. Por ejemplo, uno dice, bueno, puede venir gente que venga de la música, algo de tecnología, con diseño de imagen y sonido, etcétera, etcétera. Pero empezaron a venir gente de otros lugares que también fueron aceptadas porque les interesaba justamente fomentar estos cursos, ¿no? Tenemos gente que viene del cine, gente que viene de la arquitectura, de la física, de distintos lugares, y bueno, desde ese lugar los aceptamos porque tienen un interés muy, muy profundo en el sonido y en los sonoros. Con lo cual, si nosotros pensamos en un perfil de estudiante que puede llegar a ingresar a la maestría, pero no sé si va a ser ese, claro, o va a ser ese y va a ser otro más claro, exactamente. ¿Sí? Hay algo bastante concreto que es quiénes se vienen interesando. Por ahí nosotros de ahí podemos llegar a figurarnos, quizás claro. Con quienes conversamos, que nos encontramos con personas como los que están en esta mesa, les que están, Vicky, que viene de la antropología, gente de la musicología como Camila, o mi caso, que yo vengo de las artes visuales, de la historia de las artes visuales, pero también ahí probablemente gente que venga de la filosofía, de otras carreras de humanidades, gente que venga de por ahí de alguna carrera más técnico, más dura, si se quiere, como pensando el sonido como fenómeno, pero para poder darle una lectura más en relación a lo semántico, quizás, si se quiere, así, su significación, entrando en el... Creo que es bastante amplio. Nosotros nos podemos imaginar, pero como dice Raúl, es cierto que hasta que no salga a la realidad de esto, no nos vamos a encontrar con el interlocutor de la conversación. Y eso va a ser muy divertido, porque seguramente pasen cosas que no nos imaginamos, ¿no? Porque un poco de eso se tratan los estudios sonoros, que es como los ejes que recién veíamos, si ustedes ven en el libro que estamos publicando ahora, que hay trabajos de lo más inusitado. Hay, por ejemplo, el trabajo de una chica que es ceramista, que trabaja sobre el feedback, y ella viene desde la cerámica hacia un fenómeno súper concreto de la física, pero a buscarle una capa de una lectura súper ancestral o poética, y bueno, muchas más lecturas de las que uno por ahí a simple vista o simple escucha se imaginaría. Mira, ahí lo que sabemos, yo siempre digo, bueno, hasta dónde sabemos, porque uno hasta donde me asesoraron, gente que conoce mucho el medio. Hay sonoro, hay estudios de cobrados, pero no estamos seguros, creo que no en estudios sonoros. Así que esta es la primera que, a partir del rastreo que hicimos y a partir de lo que nos han comentado, creemos que no hay otra, que sería la primera, sería la primera en este campo. Y, qué sé yo, a veces pensamos, por ejemplo, se hubiera venido bien que haya otra, porque uno puede tomarla como modelo y ver y a partir de ahí, pero bueno, mucho fue inventado desde cero justamente por uh-huh. esa carencia, por esa innovación y creo que ahí lo estamos. Pionera, sí. Y un poco sí, por eso creo que fue tan vital esto que se dijo desde el principio, que fue el trabajo colaborativo, no solo con el plantel docente, sino también con ese comité honorífico a quien consultamos innumerables veces, que bueno, en particular Ana María Ochoa, quizás hay que hacer una especial una mención especial, porque con ella conversamos los contenidos de los seminarios, o sea, bastante profunda, en profundidad, pensando un poco en eso, pensando en leernos entre nosotros, en, bueno, faltaban modelos, pero a su vez también qué mejor que buscar en realidad en quienes están pensando este tema, cómo sería el mejor acceso a algo que se viene a llamar maestría en artes y estudios sonoros, sabiendo que es una responsabilidad que sea la primera de la región también, ¿no? Sí. Bueno, creo que ahora lo que nos faltaría es simplemente lo siguiente, como área, como espacio, de intercambio, de diálogo, de aprendizaje en mundo, colectivo, sin relacionar un área de aprendizaje colectivo. También los propios estudiantes, digo, no son estudiantes, son también colegas que de alguna manera participan institucionalmente en lugar de estudiantes, ¿no? Se ha ido ocurriendo que ellos mismos proponen actividades para sus propios compañeros o para la especialización o para el posgrado, ¿no? Tenemos en este momento un taller sobre humanidades, organizado por Pablo Elba y Diego Maquedano, los dos estudiantes de la especialización que generan un seminario de posgrado para los compañeros que estamos también. Y es el caso también de lo que pasa dentro de una hora aproximadamente con la Orquesta de Difusión Sonora, coordinada por Esteban González, un artista sonoro de trayectoria que está estudiando con nosotros y que va a presentar la orquesta con dos o tres estudiantes de la misma especialización. Eso va a ser a las 8. A las 8 en el patio, en lo que se llama Patio Sonoro, que es un evento que tiene recurrencia en el Centro de Arte Sonoro, ¿no, Simón? Efectivamente, sí. Todos los jueves, perfecto. Y Bueno, se llama Orquesta de Destrucción Sonora. Las potencias. Sí. Los esperamos ahí y por ahora nosotros podemos ir despidiéndonos. Estamos en un buen horario para la audiencia radial que sigue con su programación habitual. Para la audiencia físicamente también nos vamos a distender. Les agradecemos mucho su atención. Los invitamos de nuevo a ver en la página artesonoro.untref.edu.ar. Donde encontrarán información sobre todo lo que hemos hablado y si no, nos escriben un mail y les seguimos contando. Esto fue el giro oral y la interdisciplina del sonido. Me está llegando un mensaje por cucaracha. Solo agregar que parte de este equipo hay tres personas más que están ahí en, ¿cómo se dice? En el borde del cañón. Al pie del cañón. Están al pie del cañón. Vanessa, por favor, esa es la voz de Vanessa. Que son Maybe Caronés, Fernández, Kevin Herzog y Paula Miranda. Así que muchas gracias porque siempre están ahí. La página existe gracias a sus esfuerzos. Así que bueno, eso quería. Gracias. Es cierto, Vani, muchas gracias. Bueno, y a todos, gracias al Centro de Arte Sonoro. Gracias, Simón. Gracias, Simón, gracias, Julia, gracias a todos, al séptimo C de la Escuela Normal. La radio está buenísima, no cambien nunca, pásenme el tema, por favor. Chao. Gracias. Exclusivo Radio Caso.